definiendo. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos. Estamos en el programa 13 de Sin Señal. Mi nombre es Micaela y hoy me acompañan en la conducción Sofía y Sandro. Hola, muy buenos días. Hola chicos, muy buenos días. Ya son las 11:15 de la mañana, casi llegando al mediodía. Hace una temperatura de 15 grados. Hoy va a estar soleado y lindo para salir a pasear, tomar mate al circuito, a algún lado. Chicos, vamos a ponerse las pilas. Y la humedad es de un 80%. Gracias, Sofi. ¿Qué tenemos para hoy, Sandro? Tenemos primero con el bloque Kawaii con Sofía, luego el bloque Querer Reventar con Fabricio, Nacho, Sofi y Agustín, luego el Amores y Desamores con Nela, Micaela y Alejo, Deportes conmigo, quien les habla, y un homenaje a Gustavo Cerati. ¿Y cómo podemos comunicarnos? A través de nuestra página de Facebook Sin Señal, y también nos podés escuchar todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por nuestra página de Ustream. Gracias, Sandro. Bueno, vamos a encontrarnos ahora en el bloque, en mi bloque, el bloque Kawaii. Somos millones. Ya llegó el bloque Kawaii. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Por Radio Sin Señal. En ustream.tv/channel/radio-la-escuela. Bueno chicos, muy buenos días. Hoy les traigo el bloque Kawaii al máximo. Este anime, llamado Project Tsuki, es uno de los animes que últimamente se puso de moda. Tiene 3 temporadas para que te entretengas. Project Tsuki trata la vida de Xian Pantovi, un chico sin padres, pero con grande fortuna. Y es muy excéntrico. Una vez ya fallecidos sus padres, Xian hereda todas las responsabilidades. Debe lidiar con enemigos muy importantes. El segundo personaje más importante es Sebastian Mitchell, que es el fiel mayordomo de Ciel, que siempre le trae el desayuno, lo cuida, lo mima, pero él no quiere, no le gusta ser mimado a Ciel. ¿Por qué se destaca este anime? Bueno, en realidad Sebastian es un demonio, en teoría es indestructible. Si lo quieren asesinar, no pueden. El que mantiene un contrato con él, pero el demonio, es Ciel. En su ojo izquierdo tiene una especie de marca que se activa para que Sebastian pueda atacar. La trama es muy buena, contiene suspenso, aventura y un poco de gore. Te prometo que te mantendrá atrapado hasta la tercera temporada. Encontrarlo en www.rayanime.com. Y entre otras cosas, que no tiene nada que ver con el anime, que me pidieron que le mande un saludo a mi amigo NASA, mi amigo del alma, que siempre me presta wifi, que me dijo que dijera eso. Qué amigo que, generoso. Sí, bueno, no sé si me presta, yo le robo, es una confesión, ok, no. Robar me parece, pero digamos la verdad. Bueno, eso es todo por hoy. El bloque kawaii. Hasta el próximo sábado, chicos. Bueno, gracias, Sofi. Gracias, Sofi, con otro emocionante bloque kawaii. Y bueno, y el tema que les dejaré es Magnet de Luca y Kaito. Bueno, seguimos con el bloque Creo Reventar con Fabricio, Nacho y Sofía. Un ciclo para caerte de miedo. Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos la leyenda de Fénix y lo va a contar nuestra compañera Sofía. Mucho se ha escrito sobre el ave fabulosa. Pero nunca es suficiente. Son tantas las leyendas en su entorno que se puede elegir una entre centenas. Se habría originado en una antigua historia egipcia que adjudicaba el origen del ave fénix, Atiopa, región que para los griegos quería decir cara quemada, porque sus habitantes eran de piel oscura. El ave fénix podría definirse como un águila de enorme tamaño y de colores fastuosos. Estallan sus alas con rojos, azules y amarillos, que parecen oro, y plumas multicolores, que semejan a varios pavos reales. Podía vivir, según se cuenta, entre 1000 y 1500 años, pero como era única en su especie, no había otra forma de reproducción que una extraña elaboración que el propio ave fénix había inventado cuando se sentía viejo. Se acomodaba en su gigantesco nido de forma que los rayos del sol hicieran y generaran su guarida y allí se consumía. Bueno, gracias, Sofi. Bueno, yo tengo una leyenda del fénix, que es una leyenda más de los cristianos. Según la leyenda, el ave fénix vivía en el paraíso. Su nido estaba en un rosal. Fue la única ave que se salvó, porque ella fue la única en que no comió el fruto prohibido. Dios la bendijo con la capacidad de morir y volver a la vida. Y hay una leyenda, es algo corta, que dice que un fénix cuando muere deja un huevo, y cuando ese huevo, cuando sale el otro fénix del huevo, se convierte en adulto en segundos, y tiene que llevar a las cenizas del padre al templo del sol en Egipcio, en Egipto. Bueno, gracias. Un placer. Gracias, chicos, por otro programa y emocionante bloque de Creer o Reventar. Como siempre, hasta el próximo sábado. Tantas caras, tantas voces a través del tiempo. Y de la inmensa oscuridad vengo saliendo lento. De un pasado que al presente me causa agonía. Tratando de escaparme siempre y ver que no hay salida. Es algo ilógico al pasar y correr los siglos y los días. El pacto de poder y sobrenatural que se llevó mi vida y me hace regresar a ti desde la sombra. Me amarás, te amaré porque vengo, lo sé, desde más allá de los tiempos, de un lugar de la eternidad, siguiéndote a ti, queriéndote amar. Mi cuerpo no muere, mi alma prosigue, esta pena de llevar un secreto a cuestas que me convierte. Sé que no es malo un amor inmortal. He venido tras tus ojos desde alguna parte, tan solo con la convicción de poder entregarme. Y me toca combatir con este sentimiento que yo no puedo poseer. Bueno, ahora seguimos con el bloque de de amores y desamores. Con Nela, Alejo, Micaela y Jennifer. Hola, muy buenos días. Y bueno, hoy vamos a hablar de esa situación incómoda a veces. De, yo qué sé, por ejemplo, en un grupo de amigos, dos de ellos se ponen en pareja. ¿En qué lugar quedarían los demás? Porque hay muchas veces en las que quedan aparte. Quedarían aparte. Sí, porque la pareja empieza a salir aparte también y como que a veces la... ¿Lo dejan en segundo lugar? Sí, eso. No siempre. ¿Y los olvidan? Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces sí. Depende de la persona. Sí. De la pareja. Sí, de la pareja. Depende de la pareja. Y también de los amigos. Sí, también. Sí, porque puede ser que uno de la pareja, no quiera estar a solas. Y no sé, a un lado con su porque novio. No quiere dejar aparte a los demás. Sí, puede ser. Y después está eso de que después cuando se termina la relación, como que la amistad se corta un poco porque ya no es lo mismo. Sí. Aparte que es un poco incómodo. De la amistad al amor es fácil, pero el amor a la amistad no. Volver a la amistad no. Sí. No. Bueno, ¿qué más, Jenny? No sé, cuando tu mejor amiga tiene un novio y yo qué sé, te deja de lado. Bueno, eso también. Bueno, pasa a otro lugar. Pasa a veces. Sí. ¿Alguna pregunta, Jenny? ¿Por qué la gente tanto se engancha en las telenovelas? No, o sea, es como que quieren vivir historia. Esa historia, porque las novelas son historias. Son de historias amor de ciencia ficción y amor. Y como que, por ejemplo, en las de desamor, uno se identifica, y en las de amor también, pero como que a la misma vez quiere vivir eso. ¿Será que todos alguna vez pasamos por esta historia o una situación de amor o de desamor? Creo que todo empieza en la etapa de la adolescencia, porque cuando sos muy chiquito, como que no es amor, no. Es como ese amor de niños, pero que a la misma vez no es nada. O sea que todavía no sentís lo mismo. No, en cambio en la adolescencia vos ya sos consciente de tus sentimientos, algunas personas. Sí. Y y bueno, como que es ahí donde encontrás el amor, tu primer amor o también tus primeras rupturas. Y bueno, tu eso. Primero los amores y desamores. Bueno, termino, ¿no? Sí. Bueno, gracias. De nada. Tu amor con un disparo al corazón. Bueno, todavía seguimos en este genial programa llamado Sin Señal. Seguimos con el bloque de deportes con Sandro. Gracias, Miku. Tenemos mucho para hoy, poco en realidad. Primero con la impresionante goleada de ayer de la Argentina en el amistoso contra Bolivia. Un impresionante partido de 7-0. El primer tiempo fue gol de Kraneviter, Di María y Messi. Y luego el partido en el segundo tiempo ya estaba regalado por el otro rival, que fue, bueno, lamentablemente no puso mucho juego. Lo que nos espera en esta fecha son lindos partidos, dentro de todo, con Rosario Central y Racing en el Cilindro de Avellaneda a partir de las 5:15 de la tarde. Luego el Clásico de La Plata, Estudiantes contra Gimnasia en el Estadio Único de La Plata. Y a las 9:15 de la noche. Luego el domingo empezamos con Olimpo y Defensa y Justicia a partir de las 3:15. Luego con Boca y San Lorenzo, el partido que se definirá con La Punta a partir de las 18:15 por la televisión pública. Y cerrando esta gran fecha con River y Banfield. Y bueno, los punteros hasta ahora con Boca con 42, San Lorenzo con 39, se acercó bastante Independiente con 39 puntos, abajo con River con 37 y luego aparece Banfield con 35. Bueno, eso fue todo y bueno, veremos si la semana que viene se acerca el gran clásico de la fecha, que es River Boca en el Monumental. Parece que tenemos muchos partidos por ver este fin de semana. Estamos ansiosos a ver quién gana. Vamos a alentar de la casa. Vamos a alentar a River. Y algunos como River, yo. Obvio. No, a Racing, tú sabes. El Millo, el mejor. Obvio, River, yo ya, bueno, pude, me quedé a dormir afuera y pude, del estadio, y pude conseguir la entrada, así que... Ya, esa suerte. Bueno, se agotaron enseguida. Bueno, sí, vale. Aguante River. No, aguante Racing, sabelo. River, ah, Independiente. Racing. Independiente muerto. Para la próxima, siga participando, es la verdad. Bueno... Se acercó la punta, pero le falta. Bueno, gracias, Sandro. No, un placer. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera. Bueno, acá estamos otra vez para presentar este bloque especial, homenaje a este gran artista que es Gustavo Cerati con Micaela. Bueno, Gustavo Cerati fue vocalista de la banda Soda Stereo para luego ser solista En 2011 cayó en un coma durante uno de sus shows para finalmente, un día como ayer, 4 de septiembre de 2014. Fallecer. Cerati ha ganado el corazón de muchas personas con su música, la letra de sus canciones. También recordemos que el 4 de 9 de 2014 del año, o sea, el año pasado, millonadas de personas en esa lluvia intensa fue a visitar el ataúd de Cerati, y además para aliviar el dolor de sus familiares, las personas fueron a cantar las mejores canciones de él. Y bueno, a Cerati se lo voy a recordar siempre, ¿no? Hicieron un gran homenaje en su, bueno, cuando fue el día de su entierro. Sí. Mucha gente, a pesar de la lluvia, fue y no le importó nada. Fue un día. Esos son fans de corazón de Cerati. Claro, fans que de verdad sintieron nunca la olvidé. Música y que no se lo van a olvidar nunca. Que siempre tenían esperanzas de que volviera todo a la normalidad. Pero bueno, pasó eso y... Pero es confortante escuchar por las calles adolescentes escuchando a todo volumen con el teléfono canciones de Cerati, que mientras se escucha Cerati entre los jóvenes se sigue vivo y se sigue manteniendo una generación de Soda Stereo. Cerati sigue vivo. Sí, en los corazones de teoría. En todos, y bueno, es un gran homenaje que le hacemos acá en un breve momento y aprovechamos y lo manejamos de esta manera. Bueno, gracias Mica por bueno, este bloque y Cerati aún sigue vivo. Siempre soy Bueno, acabamos de escuchar el tema de Cerati, Cosas Imposibles. Bueno, también acordate que podés dejarnos tu mensajito en la cajita loca sin señal que se encuentra en preceptoría. Bueno, damos nuestros agradecimientos a la mesa de operación con Leandro, especialmente ídolo genio, con Luis, nunca cambies, y bueno, Rodri, sigue igual. En operación, debemos agradecer que fue un gran trabajo porque este programa no se hubiera hecho sin la ayuda de Estefanía y de Denis. Bueno, este fue otro programa sin señal y quiero aprovechar y mandar un saludo a mi novia. A mi novia, que bueno, fue internada y bueno, mi amor, quiero que te recuperes y que bueno, hoy a la tarde voy a ir a verte. Ah, vamos. Sandro enamorado. Qué lindo, sí. Bueno, un saludo a todos los que hicieron los bloques. Y transmitiendo desde Champs. Saludo para todos los oyentes que nos escuchan desde sus casas o de todos lados en internet los miércoles a las 9. Ah, claro, Melina. Te amo. Sigue enamorado este chico, pero bueno. ¿La dejaste a Melisoira? ¿Qué? No. No invente cualquiera. Bueno, nos vemos hasta el próximo bloque. Esto fue un programa. Hasta el próximo programa. Hasta sin señal. Bloque sin señal. Sin señal. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Lunchamps para vos.